muchas gracias por vuestra asistencia y a Luis por la fuga y su buena disposición en nombre de Atrapasueños y Autonomía Sur. Yo soy el presentador del presentador hoy, porque la presentación de Andalucía, una cultura, una economía para la vida, mejor dicho, la presentación de los autores la hace Óscar García Jurado, que no puede estar hoy aquí, de ahí que esté yo. Y de su texto os leo, va incluido ahí en el libro de su introducción, dos andaluces dignos, dos maestros reconocidos, Manuel Delgado Cabeza e Isidoro Moreno. Más adelante dice, ambos convergen en una visión global de nuestra tierra, del mismo modo que dos lentes conforman una gafa. Y sigue, las dos obras pueden representar unas gafas graduadas de sol. Sí, sirven tanto para salvar la miopía como para protegernos del deslumbramiento de tanta propaganda embustera de nuestro particular rey sol, la Junta de Andalucía. Y termina, saber de nuestro pasado, análisis del presente, ideas para otro futuro, saberes, análisis e ideas para la vida. Yo el libro pues lo tengo subrayado y me parece a mí que hay más subrayado que sin subrayar. O sea que a mí me ha hecho mella con lo pequeño que es, lo profundo y lo amplio que es en cuanto a nuestra cultura, nuestra historia, nuestra economía, pero de eso van a hablar los autores. Yo añado poco de Manuel, decir que en el poco tiempo que hace que le conozco, por mi aportación a la difusión del libro, he aprendido mucho de él y que le he tomado bastante afecto ya. De Isidoro ya aprendí y le seguí en nuestra etapa de militancia en el Partido del Trabajo hace algunos añitos. Yo entonces era librero en Morón y enlace del comité con el comité provincial, y él era el secretario general del Partido del Trabajo en Andalucía. Ambos con su dignidad intacta, trabajando por una transformación del sistema. Pero lo más provechoso es que en lugar de hablar de nosotros, que nos hablen y luego dialoguemos de Andalucía con el conocimiento y el juicio crítico constructivo de quienes tienen negado los más media. Bueno, hacemos así como, vamos, como estamos en familia, pues hacemos un comentario nosotros de, en principio, de poco tiempo, y después pues hablamos sobre lo que vosotros queráis, ¿no? Bueno, este libro hace algo así como un mes y medio o dos meses que salió, como consecuencia de la iniciativa de Óscar García Jurado, precisamente, que a partir de las lecturas de una serie de textos de Isidoro y mío, pues se le ocurrió la idea de que podíamos construir algo que tuviera sentido, y bueno, pues hemos hecho el librito y ya vosotros diréis. Yo recuerdo que hace algunos meses, creo que en noviembre, estuvo aquí mismo Jorge Riesman presentando un libro que se llamaba Fracasar Mejor, título un poco duro, pero recuerdo también que allí insistía bastante en aquello de que estamos en un mundo que es lo que le llamaba el mundo de las muchas crisis, ¿no? La crisis ecológica, crisis financiera, oímos hablar de crisis alimentaria, de crisis global, de crisis por todos lados, desde luego una crisis mucho más profunda que lo que se nos quiere intentar dar a entender, que es pues presentarnos la crisis como si fuera una cosa coyuntural del sistema, algo que tiene que ver con lo económico o con lo financiero. Bueno, pues cada vez está más claro que estamos ante otra cosa, ¿no? Ante una crisis que pone en cuestión pues incluso la manera de entender la vida que predomina en el sistema y el propio funcionamiento del sistema, ¿no? Este es un sistema que ha ido profundizando la explotación, la marginación, la exclusión, etcétera, de manera que ahora no le quedan ya zanahorias, lo único que le quedan son palos, ¿no? Y bueno, dentro de este contexto de crisis global, de crisis generalizada, de una crisis tan intensa como esta, que mucha gente habla de crisis civilizatoria, ¿no? Porque están en juego los cimientos que han mantenido a la modernidad y a este periodo de la historia del sistema, etcétera, pues, ¿qué pinta un libro que tiene en su título Andalucía? Si estamos, digo, dentro de esa crisis, que es una crisis global, que es una crisis generalizada, bueno, pues, el sentido que puede tener hablar de Andalucía en este contexto tiene que ver con que nosotros estamos en un territorio que sufre de una manera específica los efectos de la crisis, porque estamos en una tierra especialmente castigada desde hace mucho tiempo, incluso desde hace bastante más tiempo que desde el que venimos oyendo hablar de crisis, ¿no? Y está castigada porque es una tierra que tiene unas funciones dentro del sistema que hacen pues que tengamos un papel absolutamente subordinado, dependiente, marginado o como le queramos llamar. Estamos en un territorio, a pesar de que se nos anuncie desde hace tanto tiempo desde la Junta que somos ya la California de Europa primero, luego, en fin, todo siempre pensando que hemos salido de la situación que teníamos, pues somos un territorio en el que se ha venido profundizando la situación tradicional de economía periférica. Cada vez somos más periféricos, quiere decir que cada vez pintamos menos. Desde el punto de vista económico, eso es una cosa evidente. Ahora en los periódicos leemos que se está ocurriendo a nuestras autoridades que vamos a cambiar el modelo productivo, dicen ellos, y el cambio consiste en que vamos a rescatar la minería y la construcción, que son dos cosas que nosotros no conocíamos hasta ahora, ¿no? Es curioso porque además estamos en un territorio en el que desde Huelva, donde hemos conocido ya el extractivismo a mansalva en el 19 y en todo lo que va de 20 también, aunque la extracción ahora sea de lo que se llama oro rojo, hemos pasado de extraer cobre a extraer oro rojo, aunque ahora también seguimos, queremos seguir extrayendo cobre, hasta el otro extremo donde tenemos las minas de alquife, donde también conocemos la extracción y hoy estamos extrayendo agua de los acuíferos para alimentar el modelo productivo almeriense y tal. Todo eso prácticamente a cambio de nada, porque nuestros recursos están a disposición de los intereses de otra gente. Eso se ve muy claramente hoy, por ejemplo, en el caso de la agricultura, ¿no? Que es una agricultura que funciona con una intensidad cada vez más fuerte, con una productividad y unos rendimientos cada vez mayores, pero al servicio de, desde luego, de intereses que están muy lejos de nosotros. Nosotros prácticamente no recogemos ya casi ni las migajas de lo que se reparte, si es que se reparte algo, porque hay cada vez más trabajos donde se pone claramente de manifiesto que el excedente o el, digamos, el margen con el que trabaja la agricultura, en el caso del olivar, por ejemplo, es negativo, ¿no? O sea que los agricultores tienen pérdidas como media. Esos son, digo, trabajos que vienen del Ministerio de Agricultura o de la Junta incluso de Andalucía, que curiosamente además para lo que sirve es para sacar un estudio cuando aparecen estos datos de que la agricultura trabaja con márgenes negativos, pues aparece un estudio de la Junta diciendo que no nos preocupemos porque dentro de el olivar o del mercado del aceite, las reglas se cumplen perfectamente y hay una competencia que no se cuestiona y que no nos tenemos que preocupar, cuando además el aceite está sirviendo especialmente como producto reclamo y se vende a pérdida muchas veces las grandes distribuidoras, ¿no? Entonces tenemos aquí una plataforma de 1,5 millones de hectáreas que está funcionando a espaldas absolutamente de nuestros intereses y en beneficio de las grandes distribuidoras, etcétera. Esta es la misma historia que lleva ya repitiéndose 200 y algo años, por no decir mucho más, porque aquí el extractivismo pues es ya incluso milenario, ¿no? Entonces nuestra tierra sigue estando aquí para que los recursos que podían satisfacer nuestras necesidades, pues satisfagan las necesidades del crecimiento y la acumulación del capital global, ahora en este caso. Y esa es un poco la historia que se cuenta en la parte de economía. Y esa historia pues va acompañada de una otra parte donde se habla de que efectivamente, como este es un sistema que no nos deja espacio, este no deja espacio para la gente, porque este es un sistema inhumano. Ahora estos días ha estado aquí celebrándose en Sevilla el juicio del amianto con el caso Uralita, ¿no? Un caso que pone de manifiesto claramente hasta qué punto este sistema es inhumano, porque sabiéndose que el amianto es cancerígeno, pues Uralita ha estado manteniendo la producción durante años y años, y ahora se sigue manteniendo la producción en Rusia, seguimos importando de China artefactos que están llenos de amianto, etcétera, etcétera. Y entonces, como el sistema no tiene sitio en general para la gente, pero para los andaluces tiene menos sitio todavía, pues aquí no nos queda otra que inventarnos otra manera de organizar la economía. Y ahí es donde la gente tiene por delante pues una tarea, o tenemos por delante todos una tarea importante, porque desde el sistema no se nos ofrece ninguna alternativa que tenga sentido, pero nadie va a venir a salvarnos desde otro sitio tampoco, o sea que tenemos que ser nosotros los que construyamos algo que nos beneficie, una economía que funcione mirando por la gente que está aquí o al servicio de la gente que está aquí. Y eso pues es una tarea que nos queda por delante, que tiene que ver con que primero rescatemos la política, porque si no rescatamos la política antes, no nos va a servir de mucho pensar que podemos organizarnos de otra manera. Necesitamos capacidad, poder, para poder abordar esa tarea, ¿no? Pero lo que cada vez, como digo, está más claro es que nosotros aquí no tenemos nada, no podemos esperar nada del sistema. Se acabó la historia de pensar que esto puede en algún momento tener rostro humano, porque para nosotros lo que va a venir son tiempos muy difíciles. También lo decía Jorge Riesman cuando presentó su libro, son tiempos muy difíciles en los que las cosas que tienen que pasar son cosas que van a generar mucho sufrimiento, ¿no? Estaba por ahí ahora una curva de esas exponencial para casi todo lo que estamos viendo que crece, como por ejemplo la deuda, como por ejemplo la utilización de los recursos y tal, y ese comportamiento exponencial de todo eso lleva a que los resultados de lo que pueda pasar son imprevisibles. Esto de lo exponencial, cuando la curva está en la parte esa que crece de una manera muy rápida, pues supone que el ejemplito ese que se pone del campo de fútbol que se llena con una gota de agua, ¿no? Y el que está en la última grada, pues al principio ve que cae una gota y eso no tiene importancia, luego caen dos y tampoco, y así se va doblando, ¿no? Y cuando lleva 43 minutos está por la cuarta parte, pero en el minuto 44 está por la mitad, y en el 45 el campo se ha llenado. Pues nosotros estamos en la etapa esa en la que el crecimiento no, nos devora, pero el crecimiento, digo, de cuestiones como eso, como la deuda, como el agotamiento de los recursos o el uso de la energía, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en un mundo en el que si no tomamos conciencia y hacemos algo, pues la verdad es que nos esperan tiempos muy complicados, ¿no? Y lo de hacer algo es hacerlo colectivamente, porque individualmente eso del sálvese quien pueda, que es una cosa que el sistema alienta bastante, pues va también muy en contra nuestra, porque lo comunitario se lo han cepillado ya, pero algo habrá que reconstruir, ¿no? Y un poco esa es la, ese es el argumento del libro y el sentido, como digo, que puede tener el que esa mirada la hagamos desde Andalucía, pues es, por una parte, porque necesitamos otras gafas y las gafas que necesitamos tienen mucho que ver con cómo aquí el sistema se ha comportado de manera que somos como una especie de colonia y los colonizados llegan a leer la realidad con las gafas de la metrópoli, y eso en parte es lo que nos pasa a nosotros, que entendemos lo que está pasando aquí desde modelos de referencia que no tienen nada que ver con nosotros, y nos hace falta una mirada mucho más próxima a nuestro entorno, mucho más próxima al proceso histórico que ha dado lugar a que estemos donde estamos, y que también tenga más en cuenta una serie de valores que se han forjado en ese proceso histórico, porque ese proceso histórico ha dado lugar a una cultura en principio jornalera, donde había unos valores que eran absolutamente antisistema, y esos valores han traspasado el medio rural y han formado parte de una cultura mucho más amplia, ¿no? De capas de población mucho más amplias. Esas son herramientas que nosotros, que se están perdiendo, que están deteriorándose, pero que nosotros podemos utilizar en la construcción de un futuro diferente. Esa parte tiene más que ver ya con la parte que Isidoro ha trabajado, que es la parte de la cultura. Bien, buenas noches. Para complementar lo que ha planteado Manolo, ante bueno, la perduración, yo diría la acentuación del papel que a Andalucía se le ha adjudicado por parte de quienes se aprovechan de los resultados, claro, la minoría dominante en Andalucía e intereses fuera de Andalucía, y ahora pues intereses globales, como él ha señalado, por ejemplo, las grandes distribuidoras de comercialización, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, la cuestión, como él ha planteado, es que, bueno, yo creo que partimos de que evidentemente esta es una crisis, bueno, sistémica, claro, no solamente de un ámbito, y es una crisis sistémica de la que de ninguna manera se puede salir a la manera de cómo se sale de una tormenta o de una inundación o hasta de un tsunami, que antes o después pues las aguas vuelven al cauce y al sitio donde estaban antes. Han producido muchos daños, sufrimientos, etcétera, etcétera, pero bueno, al final escampa, por decirlo de alguna manera, y al final del tsunami pues se retiran las aguas, claro, produciendo, insisto, pues muchos desastres, pero antes o después las cosas vuelven al sitio donde estaban. Yo creo que afortunadamente cada vez hay más gente que está convencida y que se está dando cuenta de que eso no es así, de que eso no es así, a pesar de que nos lo digan que más o menos es así, los sindicatos mayoritarios, los partidos políticos que se plantean como de izquierda, etcétera, etcétera, que todo su tema es cómo salimos de la crisis de la mejor manera posible, es decir, cómo hacemos para que después de X tiempo volvamos más o menos a la situación que estábamos antes. Es decir, es una crisis del capitalismo, y entonces cómo tenemos que estar satisfechos por estar otra vez en el capitalismo que no tenga crisis, que a su vez es la base para más crisis. Bueno, esto, aunque pueda parecer un tanto simplista o burdo, el planteamiento contrario a esto, el planteamiento que escuchamos y se nos viene, no por la gente que se declara de derecha, etcétera, sino por bastante de la gente que se declara de izquierda y defensora de no sé qué, de no sé qué, de no sé cuánto. Es un análisis o absolutamente para engañar a la gente o absolutamente de ignorantes, porque no hay sitio a donde volver. Esto es lo mismo que, bueno, eso de quemar los barcos, ¿no? Cuando se queman los barcos y se tira uno al agua, pues ya luego no hay barco donde montarse, evidentemente. O nadando se llega a tierra firme, o desde luego volver a los barcos cuando los barcos no existen ya, pues evidentemente es no una utopía. La utopía es lo que es posible hacerlo cambiando los elementos de la realidad, sino es una quimera o algo ilusorio, al final es un engaño. Claro, entonces, también partiendo del análisis que ha hecho Manolo, bueno, aquí en la parte que tiene en este librito, y claro, sobre la base de muchos años y muchos otros estudios, ¿no?, como pasa también con el mío, yo la idea fundamental es que es justamente muchos aspectos de nuestra cultura el instrumento fundamental que podemos tener para salir de cómo estamos. Claro, hay que partir de un concepto de cultura que no es el concepto convencional, el concepto burgués, el concepto elitista de cultura, que reduce la cultura pues, a saber tocar el piano, por ejemplo, o a saber tener muchos conocimientos o títulos universitarios, sin más, etcétera, etcétera, ¿no? O a eso que los periódicos o las televisiones o las radios dicen programas culturales, que además lo unen normalmente cultura y ocio, La cultura es lo que tiene que ver cuando uno no tiene otra cosa importante que hacer. Ese es el mensaje, claro está. Cultura y ocio, El tiempo de ocio, pues hay que dedicarlo, y mira qué bien, y tal, tal, que me invito, a la cultura. Bueno, eso, digamos, son ideas perversas y absolutamente inadecuadas de qué es la cultura. La cultura, en definitiva, de un colectivo, de un pueblo, en este caso el andaluz, es ni más ni menos que la forma de ser. La forma de relacionarnos unos con otros, la forma de sentir, de expresar los sentimientos son universales en los seres humanos, pero la forma de expresarlo no tiene nada que ver de unas culturas a otras, es decir, de unos pueblos a otros. Entonces, bueno, la idea es que, digamos, si miramos con seriedad a nuestra cultura, a la lógica de la cultura andaluza, no a lo que se nos dice que es la cultura andaluza desde los ámbitos de poder, claro, que normalmente es una caricatura de realmente de la realidad, o es una denigración de la realidad, o es una negación de la realidad. Claro, la cultura de un pueblo, del andaluz, de cualquier otro pueblo, es resultado del proceso histórico. Si no hay una identidad cultural, es decir, hechos específicos en la historia de un pueblo, no hay una cultura diferenciada. Bueno, una pequeña parte del libro, muy resumidamente, plantea o trata de argumentar por qué el proceso histórico andaluz es distinto al proceso histórico de lo que ocurre en territorio al norte de Despeñaperro y al sur de Tarifa. Evidentemente con relaciones tanto con un ámbito como con el otro, pero específico. La historia de Andalucía no es la historia, no es un capítulo más de la historia de Europa ni de la historia de la península ibérica. Ese es el cuento chino que le cuentan a los niños y a los no tan niños en los colegios, las universidades, etcétera. Por lo general, salvo excepciones. Yo recuerdo una frase que es el título de un artículo de un colega de universidad, compañero y amigo nuestro en la Universidad de Málaga, justamente de historia, el profesor Juan Antonio Lacomba, que hace ya, por ejemplo, bastantes años, tituló que hay que ir y profundizar y hay que entonces avanzar desde la historia en Andalucía, que es lo que, bueno, lo poco que trae de Andalucía, los libros de textos, etcétera, etcétera, es la historia en Andalucía. Hay que cambiar eso para hacer la historia de Andalucía, que no es lo mismo. Es decir, la mirada, cuando cambia la mirada, pues evidentemente cambia radicalmente la percepción de la realidad. Yo ahí pongo algunos ejemplitos como por ejemplo que en Andalucía no hubo jamás feudalismo, mientras que, bueno, pues en el centro norte de la península ibérica y no digamos en toda Europa, pues hubo todo un periodo de feudalismo, que significan relaciones sociales de producción distintas, relaciones entre dominante y dominado distintas a las relaciones donde duró siglos el feudalismo, etcétera, etcétera. Incluso los repobladores que vienen a colonizar, primero tienen que hacerlos libres, porque si no, no se mueven de su sitio. O sea, no es solamente la población que quedó aquí, andalusí, sino también incluso los nuevos pobladores son gente que jurídicamente vienen incentivados porque están convertidos en hombres libres cuando eran siervos, digamos, de la nobleza, etcétera, etcétera, en Castilla. A poner un ejemplo, podríamos poner otros muchos. Claro, la cultura, digo, entendida adecuadamente, claro, es una forma de ver y de interpretar el mundo, las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza, los seres humanos entre sí, de ver la sociedad, como yo decía antes, de expresar los sentimientos, el dolor o la alegría, etcétera, etcétera. Especial, y es especial en aquellos pueblos que son tales porque han tenido, digamos, un proceso histórico, insisto, distintivo, diferente. Ni mejor ni peor, no se trata de cuestiones de mejor o de peor, sino distinto a otros pueblos, a las poblaciones asentadas en otros territorios, etcétera, etcétera. De ahí que es muy importante la relación entre identidad histórica e identidad cultural. Sin identidad histórica no hay identidad cultural, y sin identidad cultural no es posible la identidad política. Yo ahí se intenta hacer una relación y también mostrar una serie de ideas, de argumentos, de demostrar, digamos, la existencia de identidad histórica en Andalucía, la existencia de una identidad cultural específica y distinta. Vuelvo a decir lo mismo, no es ni mejor ni peor. Bueno, en cierto aspecto, mejor para lo que voy a decir luego y para lo que empecé diciendo, de, digamos, elementos y la lógica misma de la cultura andaluza, aunque hoy esté fuertemente deteriorada por las agresiones de dos dinámicas o desde dos instancias, que hace que muchos andaluces no tengan siquiera conciencia de que tenemos una cultura propia. Agresiones de dos instancias. Por una parte, de la instancia del nacionalismo español. Esto llevamos por lo menos 200 años en que se trata de negar lo andaluz diciendo que directamente es español. Bueno, hoy mismo me comentaba, yo no he almorzado hoy en casa, cuando llegué a mi casa mi mujer pues me informó de que pues había muerto de momento y tal Paco de Lucía. Pero claro, veníamos hablando y tal, ¿y cuáles son las noticias? Pues una gran pérdida para la guitarra española. Bueno, ¿por qué no dicen mediterránea, europea, mundial, galáctica? No, española. Bueno, que yo sepa, Paco de Lucía o Manolo Sanlúcar, etcétera, básicamente es la guitarra andaluza, que por cierto prácticamente no está en ningún conservatorio de música de Andalucía, para vergüenza de nosotros y de, no digamos, de las autoridades políticas que tienen que ver con la enseñanza. Yo esto lo he hablado muchas veces con Manolo Sanlúcar, con el cual sí tengo bastante relación de amistad, y claro, se sube por las paredes cada vez que hablamos de esto, de que la guitarra flamenca prácticamente no tiene un sitio en los conservatorios andaluces, sí en Holanda y en no sé dónde y tal. ¿Por qué? Bueno, esto es parte de la agresión, para no reconocer que existe lo andaluz específico. Y bueno, hasta el flamenco, para cuando lo han hecho patrimonio de la humanidad y no sé qué, resulta que hay de Andalucía y de Marruecos y de no sé dónde, ¿verdad? Entonces, bueno, y en esto, no solamente en aspecto de la cultura, es decir, de la expresión, de la experiencia, como puede ser el flamenco, puede ser la guitarra, etcétera, sino, bueno, en otros ámbitos, ¿no? Quiero decir, la historia de la literatura española, de la poesía, etcétera, pues de poetas un porcentaje altísimo son andaluces. Y claro, el ponerlo ahí en libros de ese tipo, pues lo mismo que si ponen a García Márquez también en una historia de la literatura española. Es que una cosa es en español y otra española, claro está. Pero claro, eso es una cuestión de poder. ¿Quién decide quién se pone, no se pone, etcétera? Eso es política. Lo que pasa es que, claro, está vehiculado como si no fuera política, como algo natural, que además, pues, aprendemos, nos enseñan desde que somos chicos en el colegio y, pues, nos parece natural, ¿no? Bueno, decía que, claro, con la cultura andaluza, con muchos de sus elementos, ha ocurrido, digamos, el nacionalismo hegemónico, más duro, yo diría más cruel, que existe en la península ibérica, que es el nacionalismo español, porque es quien ha tenido y sigue teniendo básicamente poder, claro, para decir lo que es legal, lo que no es legal, lo que se define como nación, lo que no se define como nación, etcétera, etcétera, etcétera, pues viene desde hace, por lo menos desde que, a ver, comenzó España como entidad política, que es en el siglo XVIII, antes ni mijita, todo eso es cuento chino, en el siglo XVIII, pues, bueno, digamos, dentro del modelo teórico de que un Estado, que es un hecho de poder, tiene que equivaler a una nación, que es un hecho de cultura, pues se inventa una nación española inventando una supuesta cultura española, básicamente con los elementos de la cultura andaluza, desandalucizando, por decirlo de alguna manera, muchos de nuestros elementos culturales y diciendo son españoles, y se viste el maniquí de la supuesta cultura española, entre otras cosas para negar que existe también la cultura catalana y la gallega y la vasca, etcétera, etcétera. Con lo cual, digamos, la agresión ha sido durante 200 y pico de años, ya 300 años prácticamente, mucho mayor que la que han tenido la cultura de otros pueblos dentro del Estado español. Porque la cultura de otros pueblos ha tratado de, directamente, de, bueno, sobre todo en momentos políticamente autoritarios, y no digamos durante la dictadura, las dictaduras, ¿no?, etcétera, como una, digamos, un combate directo contra ellos, abierto. Bueno, se puede resistir más a los ataques abiertos que a los ataques sutiles por debajo de la mesa, ¿eh? Y claro, ¿qué ha pasado a la cultura andaluza? Que claro, se le ha atacado, pero aparentemente de una forma no directa. Quiero decir, lo que ha habido, por decirlo de alguna manera, es una vampirización, ¿vale?, de elementos de la cultura andaluza, desactivando la carga popular, básicamente, de muchos de los elementos de la cultura andaluza. El tema del flamenco y de nuestros cantes y de nuestra música y tal es clarísima, folclorizando, en el sentido negativo de la cuestión de la folclorización, todo eso para desactivar la potencialidad social y política de nuestra cultura. Y la segunda gran agresión, que es sobre todo en los últimos 30 años, la agresión de la lógica de la globalización capitalista ultraliberal, claro está, cuya lógica fundamental es que todo tiene que estar en el mercado, incluidas las relaciones humanas. Bueno, eso, digamos, planteado además como afirmación casi sagrada, la cuestión de la competitividad y de, digamos, la productividad, en términos no solamente crematísticos, monetarios, que también, sino la productividad en todo, la productividad de las amistades. El debe haber saldo, ¿eh? Yo que pongo, que gano, y así es la debe de ser, digamos, las decisiones. Esto no solamente en relación a las mercancías que se compran y se venden en las tiendas o en los mercados de abasto o tal, sino en las relaciones humanas convertidas en mercancías. Claro, el sistema ha llegado a la perversión de que no son solamente los productos que, digamos, se elaboran como mercancía, sino las relaciones humanas entrar prácticamente en el ámbito de el uso de las mercancías en el ámbito absolutamente mercantil. Esto es especialmente deteriorante para muchos de los elementos de la cultura andaluza. Aquí yo en las páginas estas pues se ponen una serie de ejemplos. A ver, claro, en el concepto de cultura, que les decía antes, lo que no era cultura y lo que sí debemos de considerar cultura, la cultura no es algo que se da de arriba a abajo. A mí me pone muy rabioso de siempre cuando a veces hasta bien intencionadamente algunos dicen, vamos a llevar la cultura a los barrios, a la gente que no tiene cultura. Bueno, eso aparte de una presuntuosidad y de una arrogancia inaceptable, es un planteamiento de ignorantes, porque la cultura está. Distinto es que, bueno, la califiquemos, podamos considerar que hay elementos positivos, negativos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es eso de llevar la cultura? Es una presuntuosidad de élites burguesas, se pongan, se vistan como quieran. Claro, porque es paternalismo puro y duro. Lo que hay es que beber de la cultura. La cultura, por decirlo de alguna manera, se mama y se reproduce, se desarrolla, se expande o se empobrece, ese proceso de alienación o de colonización por parte de otras culturas más hegemónicas, más dominantes. Pero entonces, claro, yo lo que quiero decir es que sobre todo en el caso de Andalucía, la cultura andaluza es muy, muy fundamentalmente cultura popular. Cultura hecha desde abajo por los de abajo, sin ser consciente de que están haciendo cultura, claro está. De ahí que mucha gente se emboba por la gente culta, los que hacen cultura. Saben tocar mucho el piano, o escribimos muchos libros, o lo que quiera que sea, ¿no? Ojo, eso es parte de la cultura, yo no digo que no lo sea, pero una parte de la cultura nada más. Los elementos fundamentales de la cultura andaluza, para decir algunos, tienen que ver con una serie de valores. Valores que son resultado de la experiencia vivida por el pueblo andaluz, básicamente por las clases trabajadoras andaluzas, en el proceso histórico, que han dado como resultado, por ejemplo, valores como el cumplir tradicionalmente el orgullo por el trabajo bien hecho. Yo recuerdo cuando chico a mucha gente que tenía un oficio, otro y tal, se le decía maestro. Bueno, eso se ha ido perdiendo, afortunadamente no del todo. Maestro, ¿qué quiere decir eso? Y no se me decía como broma, ni se tomaba como broma o como ironía por parte de quien escuchaba. No, no, es que el saber hacer, el orgullo por el trabajo, sea para sí mismo, para su círculo cercano, o sea, incluso trabajo asalariado, pero bien hecho, que es lo contrario, evidentemente, al estereotipo de la chapuza, etcétera, o a lo que nos han empujado, evidentemente, de que, bueno, pues la gente haga las cosas de cualquier manera, etcétera, etcétera, con fecha de caducidad. Claro, pues si las cosas nos vienen con fecha de caducidad desde los grandes centros de producción, pues eso evidentemente es una escuela de deterioro de ese valor del cumplir. La unión es otro valor de la cultura popular andaluza, también resultado de la experiencia colectiva, la aspiración de igualitarismo, la consideración de que tener más no significa ser más. Bueno, la frase histórica, ¿no?, si quieren, del jornalero sin tierra y sin trabajo y con familia numerosa que se oponía a hacer lo que el cacique del pueblo decía que había que hacer, electoralmente, etcétera, etcétera, diciendo en mi hambre mando yo. Incluso el competir en ámbitos no reales pero simbólicos. ¿Por qué en muchos pueblos andaluces, en la mayoría, el orgullo de la gente modesta, trabajadora, con muchos problemas, se ven las casas por fuera y los visitantes, los que no conocen, pasan por un pueblo de Castilla, y bueno, aparte de que cuando se da uno cuenta ya ha pasado, bueno, el color mismo de las casas, etcétera, el color de la tierra, ¿tá? Aquí, básicamente, lo blanco, tal, ¿por qué? Pues claro, porque si no se tiene nada, por lo menos limpio. El encalá, claro, contra esto hay agresiones diversas. Esos son valores que no conscientemente, pero es una forma de, el amor de la gente, sobre todo de muchas mujeres, por las plantas. La joya lo tienen los ricos, pero las plantas, aunque sea en el bote de la lata oxidada, la tiene la gente de abajo mucho más que la de arriba. Quiero decir que hay una serie de mecanismos simbólicos, culturales, etcétera, no conscientes en muchos casos, que objetivamente suponen una reafirmación de clase y popular frente a, digamos, los dominantes. Eso hay que enfocarlo, es decir, hay que ponerle el foco y hay que activarlo, evidentemente. Las relaciones humanizadas, incluso el gastar tiempo en relaciones sociales, algo que está muy mal visto. ¿Por qué? Porque claro, para el sistema, mientras más horas del día estemos trabajando, quiere decir trabajando para otros, pues mejor. Y otra cosa es perder el tiempo. Bueno, yo creo que hay que darle la vuelta a esto y quitarse complejos. Estamos en este mundo para ser lo más felices posible. No para estar trabajando no sé cuántas horas al día, 360 al día. Con esto no estoy haciendo yo ningún panegírico de la pereza, obviamente. Pero ojo, es que hay que cuestionar los valores dominantes que nos tienen esclavizados. Mientras no hagamos eso, ya podemos gritar, tener 17 marchas o 47 no sé cuántos, que estamos metidos en la cueva, porque nos tienen colonizadas las cabezas, la forma de pensar, y no nos oponemos a la lógica que tiene detrás la dominación. Entonces, eso de las ocasiones de relación entre iguales o entre gente que relacionándonos en una serie de contextos nos hacemos, por lo menos, más o menos provisionalmente iguales, y que desde la lógica del sistema eso no es productivo. Es perder tiempo, o sea, el tiempo es oro. Entonces, una perversión. Claro. Entonces, claro, nuestra tendencia a utilizar tiempo en cosas colectivas, del tipo que sea, claro, no dan igual unas que otras, pero de entrada, en lo colectivo, el estar en la calle, que está muy mal visto estar en la calle, ¿por qué? Porque hay que estar trabajando, o descansando para trabajar con más productividad al día siguiente, claro está. Bueno, la cultura andaluza, si la miramos, voy a terminar, con una cierta detalle y sobre todo desde la mirada de qué lógicas son emancipadoras y qué lógicas son esclavizadoras, todavía, digo todavía, aunque deteriorada sin duda, y hay mucha gente que cada vez responde menos a esa base y a esos valores, porque insisto, estamos colonizados. Yo recuerdo hace 10 años publicaron un documento firmado además por sesudos investigadores, catedráticos de universidad, a no pocos de ellos los conocemos, etcétera, que se llamó, publicó la Junta de Andalucía, la segunda modernización de Andalucía, donde se planteaba que había que terminar con todo esto que yo estoy diciendo que hay que activar. Porque esas cosas, y lo decían claramente, son obstáculos para producir más y para integrar más Andalucía en la modernidad, en Europa, etcétera, etcétera. Yo creo profundamente que o revisamos eso, qué cosa en la modernidad o el progreso, afortunadamente estamos, no somos tan raros los que estamos aquí, ya hay corrientes cada vez más amplias que plantean lo del decrecimiento o por lo menos, en fin, la imposibilidad de mantener las dinámicas, digamos que a la que se han adherido y siguen adheridos muchos trabajadores, muchos obreros y mucha gente de los sectores populares, que lo que quisieran es que lo de la crisis fuera eso, terminara, pues ahora el paraguas de movimiento y luego, pues venga, meternos en esa misma lógica. La lógica, entonces, de la cultura andaluza, de esos valores que algunos de los cuales estoy señalando y que, bueno, mucho más, y aquí está planteado algunas cosas, claro, con más detalle y profundidad de lo que yo lo estoy diciendo ahora, yo creo que encaja o se puede situar junto a otras lógicas, no solamente no neoliberales, sino no capitalistas, que existen hoy en el mundo. Por ejemplo, la lógica del suma causa y de los pueblos andinos, quichua, por ejemplo, que se oponen al capitalismo extractivista y plantean otro tipo de relaciones con la naturaleza y otro tipo de relaciones entre los seres humanos. Lógica que se enfrentan objetivamente a la lógica mercantilista que plantea que todo tiene que tener un precio, que cualquier cosa, incluida las relaciones humanas, es una mercancía. Entonces, yo creo que se puede hablar, o podemos empezar a hablar, algunos estamos haciéndolo ya, de la lógica del saber vivir andaluz. Lo del suma causa y normalmente se traduce por el buen vivir. Pues ese saber vivir andaluz, que forma parte de lo que podríamos incluso, de forma más amplia, hablar del saber vivir mediterráneo. Yo creo que hay que reafirmar el Mediterráneo frente a la afirmación de Europa. Eso tiene muchas consecuencias, desde si nos interesa seguir en el euro o no, etcétera, que hay también que plantear. Y esto que estoy diciendo tiene también mucho que ver con algo que ha señalado Manolo y que es absolutamente fundamental, que sería la reconquista del ámbito de lo político, ámbito usurpado por los profesionales de la política, que son los manijeros de quienes tienen realmente el poder y el gobierno, que son quienes gobiernan las grandes instituciones de la globalización. El Banco Central Europeo y sus compinches, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Entonces, como arma, como instrumento para intentar salir del pozo, no es seguir cavando en el pozo. Eso es proverbio de Confucio, no es mío. Confucio decía que para salir de un pozo lo primero que hay que hacer es no seguir cavando. Bueno, aquí lo que nos plantean es que sigamos cavando. Como decía Manolo, ¿cavando qué? Ahora más construcción. ¿Otra vez qué quiere decir? Pues que las normas medio que pusieron en un momento determinado y que paró un poquito la barbarie, pues la quitan para dar más libertad y, digamos, revitalizar a ese ámbito que es el de los puestos de trabajo y bla, bla, bla, bla, bla, etcétera. O sea, que lo que queda de las jarafes sin que estén los SAO, pues se acabará, y en la ciudad lo mismo, etcétera, etcétera. Y esto lo dicen los supuestos progresistas de aquí, no Rajoy, allí en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, claro, esa reconquista del ámbito de lo político difícilmente se hará si no es de abajo arriba, fuera del sistema no regenerable político actual, según creemos algunos, y desde luego utilizando lo que tenemos. No se trata de en un folio en blanco, porque claro, los folios en blanco son muy dóciles, pero ahora lo que está escrito en el folio en blanco, cómo se interioriza, sino tratando de utilizando lo mejor que tenemos y que sí está en nuestras manos, activarlo, que es justamente el cómo somos, eso que está tan atacado, tan ridiculizado muchas veces, tan denigrado, como que eso significa una serie de cosas. Bueno, pues evidentemente no es que dentro de la cultura andaluza todo sea positivo, etcétera, etcétera, obviamente, sería un chauvinismo estúpido, pero la lógica de esas relaciones interpersonales directas, humanas y no en relación a los papeles sociales de cada quien, y una serie de valores como esos de la unión, el cumplir, el orgullo por el trabajo bien hecho, etcétera, entendemos que puede ser un instrumento, un arma importante en la propia reconquista del ámbito de lo político, que no es otra cosa que exijamos y seamos capaces de ir hacia adelante en las decisiones a todos los niveles. Claro, de ahí que es fundamental el municipalismo, porque claro, si uno no se ocupa de lo más cercano y de los problemas reales que tenemos y que tienen los vecinos y las familias, etcétera, etcétera, entonces ¿de qué se va a preocupar uno? Y, digamos, utilizando estos instrumentos de esta manera y quitándonos complejos y cuestionando qué cosa sea eso que llaman progreso, qué cosa sea la obligación de, o supuesta obligatoriedad, de la productivitis, diríamos, y de la competitividad, que es lo contrario de la solidaridad. Bueno, yo he hablado más de lo que quería hablar antes y ahora creo que si tenemos un ratito y les apetece, pues podemos comentar o intercambiar algunas ideas o algunas opiniones. Yo, por romper el hielo, le preguntaría, creo que a Manolo, la noticia de hoy de una manifestación de agricultores por la repercusión del aumento del precio de la energía eléctrica, ¿qué podrías decir tú con respecto a eso? Bueno, esto de que allí en el sitio donde yo trabajo hay una compañera que dijo un día, ya hace unos meses, como así, tiene bastante gracia, y dijo: aquí nos van a quitar hasta lo bailado, ¿no? Pues en esa línea, las grandes corporaciones no tienen límite, no tienen límite, porque se trata de precisamente alejar los límites que impiden que la acumulación de capital pueda expandirse hasta el infinito. De eso se trata. Y entonces, como tienen un poder que no nos lo hubiéramos podido imaginar nunca, hoy, a partir de un proceso en el que ha ido creciendo ese poder de una manera exponencial también, pues se puede permitir cualquier cosa. Pero se puede permitir, sobre todo, ahogar, porque claro, ahí también hay una componente autodestructiva en el sistema, ahogar las propias condiciones que pueden reproducir el proceso de crecimiento y acumulación de capital. Cuando están subiéndole la luz a los agricultores, pues están haciendo algo que viene pasando ya desde hace mucho tiempo, que es que los costes de los inputs, de los elementos que los agricultores utilizan para poder producir, pues no han parado de crecer. Nosotros estamos haciendo ahora un trabajo en Almería y estamos viendo que en el año 75 un agricultor cobraba 100 unidades, 100 pesetas, por ejemplo, por un kilo de lo que producía. Los ingresos eran 100 en el 75. Y en el 2013, pues cobra por el mismo kilo 54. O sea que se ha reducido a la mitad el ingreso por kilo, pero sin embargo el coste que tiene la producción pues se ha multiplicado. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está trabajando para que se lleve la riqueza que produce la agricultura otro eslabón de la cadena, que en este caso es, por una parte, la transformación, si la hubiera, que no la hay, porque en este caso es la agricultura en fresco de Almería, y por otra parte, pues sobre todo la gran distribución, que hace exactamente lo que le da la gana, porque la globalización ha permitido que el capital utilice todo el planeta a su disposición, de manera que ponga a competir los diferentes territorios hasta estrujarlos al máximo, ¿no? Y claro, en esa dirección, pues nosotros somos mucho más perjudicados que otros territorios. ¿Por qué? Pues porque la capacidad que tenemos de responder a eso es prácticamente nula por nuestra propia función, porque somos una economía extractiva. Y una economía extractiva supone ser el eslabón más vulnerable de la cadena, el que tiene menos posibilidades de influir en los demás y el que tiene más posibilidades de ser influido por los demás. O sea que nosotros, por varias razones, una que tiene que ver con que lo que hacemos es utilizar los recursos naturales, el suelo, que se está yendo, aunque parezca una cosa rara, se está yendo a borbotones. Por ejemplo, en el caso de la aceituna, aunque nadie dice nada, pero hay trabajos desde hace mucho tiempo. Aquí en Sevilla tenemos un experto que se llama Moreira, que es un geógrafo que hizo un estudio sobre las pérdidas de suelo en el campo andaluz, y eran demenciales. O sea, la media le salía a más de 40 toneladas por hectárea y año. Se pierde 40. Lo que se ha perdido en los últimos 35 años equivale en el suelo fértil a 2 centímetros y medio de espesor, como media, ¿no? Eso significa que nos estamos quedando sin el soporte de la actividad agraria, sin el soporte de la vida. Pero claro, que podíamos decir, pero bueno, pero es que a cambio nos estamos poniendo las botas. Pero no, es que a cambio no estamos obteniendo nada. A cambio nosotros no estamos obteniendo nada. No digo que lo ideal sería obtenerlo, porque eso sería entrar dentro de la lógica mercantil que estamos diciendo, que es una ruina hasta para quienes ganan en ella, ¿no? Pero bueno, pues nosotros tenemos que soportar no solamente que nos suban la luz, sino que utilicen todo lo que es común, porque la tierra nunca ha pensado, ha podido pensar nadie que nació ya con un dueño, ¿no? Pero aquí hemos experimentado el proceso histórico de un reparto, que es uno también de los elementos clave en esta cultura que estaba diciendo Isidoro. El reparto, es una cosa que se nos ha quedado aquí porque lo hicieron tan mal que el anhelo del reparto es fundamental, y esa es una cuestión que llevamos dentro. El reparto que ha supuesto que, bueno, pues que unos tuvieran nada más que los brazos para trabajar y otros tuvieran la posibilidad de vivir sin trabajar toda su vida. Eso lo hemos conocido aquí desde mucho antes que en otros sitios, porque nosotros hemos tenido unas relaciones de producción capitalista antes incluso de que naciera el capitalismo en muchos sitios, ¿no? Bueno, pues ahí estamos, en el último de la fila, en el último eslabón de la cadena. Por eso tenemos una situación que no es una situación comparable a la que tienen otros. No es que sea buena la de otros. Otros pueblos también están mal, pero nosotros estamos, por una parte, en una situación de mucho más vulnerabilidad. No es ninguna tontería que tengamos el 37% de paro, no es ninguna casualidad. Ni tiene que ver con que la construcción no ha funcionado, no. Tiene que ver con que estructuralmente nuestra economía tiene una incapacidad históricamente para generar empleo, por las condiciones en las que se ha desenvuelto el proceso económico, ¿no? Que bueno, que algunos llevamos 40 años diciendo esto y no vale para nada, pero bueno, o creemos que vale para poco. pero porque siempre el sistema tiene el altavoz para ponernos la zanahoria de que si bueno, hacemos aquí una concesión para que entren las grandes empresas, pues vamos a tener mucho empleo y tal, y luego vemos que es que resulta que pasa lo contrario, pero seguimos en esta misma tónica, ¿no? Bueno, no se puede uno alargar tanto en una... Yo quería preguntaros qué opináis sobre el tema de la burguesía andaluza. Si parte, yo pienso que parte o la máxima de responsabilidad tiene que hemos tenido una burguesía que ha sido la peor de España. Pienso yo, no sé qué opináis vosotros. El hecho, por ejemplo, de datos concretos, Andalucía, en Sevilla y en Cádiz, durante cerca de 100 años tuvo la tasa de mortandad en las clases populares más elevada, no de España, sino de Europa. Hay estudios elaborados por Carlos, me parece Seco, se llama. Que Arena, pero. Carlos Arena. De Hauser, ahí desde el principio del siglo XX tanto, ¿no? Está estudiado que eso. Que explicaban cómo en Sevilla y en Cádiz la tasa de mortandad superó incluso el 50% sí, claro. En los barrios populares sevillanos y que eso bueno. Se mantuvo durante decenios y decenios porque la burguesía no quería gastarse ni un duro claro, en lo mínimo de higiene y de limpieza, de agua limpia, etcétera, etcétera. Pero eso es absolutamente lógico, quiero decir, que eso, en fin, la frase esa de lo de pedirle pera al olmo, eso es lo mismo, bueno, algo muy paralelo a que cuando se dice, bueno, es que la burguesía andaluza no... industrializó y por eso y tal, industrializó porque haciendo sus cuentas, que sabían de número también, o tenían a gente que sabían de número, le salían mejores las cuentas teniendo, digamos, un colchón de mano de obra a disposición en el campo andaluz de flexible, con unas condiciones de trabajo y salariales muy bajas, que si hubieran invertido en parte en la industrialización, etcétera, etcétera, hubiera habido menos gente y por tanto los salarios hubieran subido, las condiciones... Quiero decir que en esto creo que conviene no irse por ahí, vamos, no seguir mucho a esos que dicen de que si aquí ha faltado espíritu empresarial, lo de los espíritus, ¿verdad?, son gaseosos. Yo no he visto a ningún espíritu, por lo menos, he tenido mala suerte. Entonces, el espíritu empresarial, el espíritu tal que es el espíritu. Aquí, digamos, a la clase dominante, a la gran burguesía, básicamente agraria, que ha sido la gran burguesía andaluza, que después ha comprado títulos, y entonces, para tener títulos, pues en fin, y tal, pero pues, gran burguesía, hubo una época en que decía, no, como son nobles, no son burgueses, bueno, entonces hay delirio de ese tipo, claro, gran burguesía, como bien han señalado, ha hecho lo que más le ha interesado para, digamos, su cuenta de beneficio. No solamente a nivel cortoplacista, para utilizar la palabra ahora muy de moda, sino viendo las cosas como hay que verlas, a medio y largo plazo. Por eso también esa gran burguesía jugó al centralismo y ha sido la primera en vanguardia de negar la cultura andaluza y la que más interesada en fuerza de represión muy centralizada como la Guardia Civil para mantener, digamos, el orden social en el campo. Claro, quiero decir que cosas cuadran y a su vez encajan con alianza con otras burguesías que tenían otro tipo de intereses y que hicieron otra cosa. Claro, yo diría que yo no soy muy partidario de decir es que aquí tenemos la burguesía peor que tal y cual. No, es que dado las condiciones, la burguesía aquí se ha comportado y se comporta tal como le interesa comportarse, pues naturalmente. Ahí no hay el catecismo que dice cómo se tiene que comportar una burguesía. Se tiene que comportar para sus propios intereses, dependiendo de cuáles sean las condiciones, etcétera, etcétera. Y en las condiciones de aquí, a la burguesía agraria, pues le interesaba mucho más utilizar su beneficio para comprar más tierra. Por ejemplo, valor seguro, entre otras cosas, que siempre sube de valor, etcétera, y sobre todo mantener a una masa de campesinos sin tierra, de jornaleros, etcétera, etcétera, en las condiciones en que se ha mantenido aquí hasta que empezó la gran emigración digamos, de los años, de finales de los 50, los 60 y tal, a Europa, que empezó a la cosa, digamos, a desequilibrarse demográficamente, y también la maquinización, en fin, a cambiar un poco las cosas. Pero yo diría que aquí, eso de que falta espíritu burgués, son, yo creo, planteamientos absolutamente absurdos, ¿eh? Que digamos, tienen una especie de plantilla de quienes tienen la cabeza colonizada, y muchos de los que han estudiado aquí y allí, pues aparte de aprender cosas, pues eso supone un proceso de colonización de los cocos. Es por una cosa que ha comentado así muy de pasada Manolo ahora, pero que a mí me parece muy importante. Yo ahí también se hace mención en lo del proceso histórico andaluz, etcétera. En Andalucía, sobre todo en las tierras de la campiña, del Guadalquivir y tal, hay relaciones sociales de producción capitalistas 200 años antes que Inglaterra. Ahora, la gente que nada más que mira que dice en el libro tal, pues resulta que el capitalismo nació en Inglaterra con la industria. Aquí, como no había industria, no había capitalismo, ¿no? Mire usted, capitalismo se define por unas relaciones sociales de producción entre partes. ¿Por qué tiene que ser en la industria? Porque el modelo inglés y el que estudió Don Carlos y el otro y tal, fue el modelo inglés. Bueno, bien, pero es que este no es el modelo inglés, este es el modelo andaluz. Y no se puede estudiar con la misma plantilla, inflexible, etcétera, con la plantilla que sí es válida para otras situaciones, pero si cambian la situación, las condiciones, los elementos, pues algo un tanto parecido ocurre con esa, yo creo, estereotipo, hasta tópico, de que aquí lo que ha faltado es espíritu. Espíritu, aquí ha faltado espíritu. Espíritu empresarial, espíritu de una burguesía tal. No, los espíritus, pues son espirituosos. Se ha comportado con lo de, digamos, en relación a sus intereses de clase, haciendo muy bien las cuentas. Y le ha salido las cuentas. Siguen ganando. Claro. Pero entonces, yo creo que ese tipo de cosas es importante, ¿no? Porque si no, tendemos o podemos tender a echarle las culpas a una especie de fatalismo histórico, de que no han cumplido con su papel histórico. ¿Quién coño dice cuál es el papel histórico de un grupo, de una clase o tal? ¿Eso dónde está eso? El papel histórico, ¿qué es eso? Hay intereses. Y si los intereses son distintos, van por otro lado del supuesto papel histórico que dice no sé quién, tal, pues tururú, chimpún, al papel histórico. Y él, yo diría, relativamente fácil entender por qué han pasado las cosas que han pasado y siguen pasando las cosas que siguen pasando. Siempre que tratemos, hagamos el esfuerzo de descolonizarnos. Quiero decir, de atrevernos a probar con una mirada diferente, con menos plantillas, más análisis y menos plantilla. Y entonces, bueno, pues nos sale, yo creo, bastante más fácilmente las ciertas explicaciones que si queremos que la realidad se atenga a lo que dice el libro tal o cual. Esto no es ataque al libro tal o cual, sino que el libro tal o cual está hecho sobre el análisis de determinadas realidades con una serie de elementos, etcétera. Y aquí había otro. No era la industria, no era la agricultura, no era el siglo XVIII, sino el siglo XVI, en relación al comercio americano en gran medida, tal cual, claro. Pero relaciones sociales de producción capitalista, claramente salariales, claramente, bueno, claro, 200 años antes que en Inglaterra. Ahora, mientras que sigamos creyendo el rollo de que aquí casi no hay capitalismo porque faltaba el espíritu de la burguesía capitalista y cosas así, pues si no entendemos nada, claro. Sí, esto que está diciendo Isidoro es muy importante, digo, porque hay una parte de la izquierda tradicional que podríamos decir que es toda, pero que ha durante mucho tiempo mantenido el discurso de la necesidad de modernización del campo andaluz. Y el campo andaluz se modernizó, muchísimo, tal como entendemos la modernización, como mecanización, cuando tuvo que mecanizarse, cuando le convino a la burguesía agraria que se mecanizara, que fue cuando subieron los salarios, porque en Cataluña, el País Vasco y Madrid necesitaban mano de obra andaluza y escaseó la mano en el campo andaluz, la mano de obra. Y entonces se modernizó el campo andaluz, pero hay trabajos ya muy, muy contundentes sobre la agricultura andaluza que dicen que el comportamiento de esa burguesía agraria ha sido estrictamente rentabilista desde siempre. Lo que pasa es que en el sistema no funciona todo con un cliché, como estaba diciendo Isidoro, sino que hay un juego entre rentabilidad y riesgo. Y esta burguesía obtenía la máxima rentabilidad con el mínimo riesgo. De manera que cuando viene el PSOE, que por cierto, en fin, estas cosas que me suben ya por las paredes, de a plantear una reforma agraria para desactivar la reforma agraria en el año 84, pues hace una relación de las fincas manifiestamente mejorables, y hay muy pocas fincas manifiestamente mejorables. De hecho, la incidencia de la reforma agraria es muy pequeña, no solo porque se para el proceso, sino porque es que realmente las fincas están bien explotadas desde el punto de vista del comportamiento de rentabilista del propietario. Eso está súper estudiado ya por gente que además, en parte, incluso ya para más inri, participó en el diseño de esa reforma agraria, como por dar nombres, como José María Sumsi, que fue el que manejó el tema de la reforma agraria. Y él sabía lo que estaba pasando ahí. Lo que pasa es que somos así, ¿no? ¿Tú te ibas a decir? Bueno, sí, que andando en esa idea del papel subalterno que nos ha tocado jugar un poco, mucho en Andalucía, esa idea que tú de la que hablabas, ¿no? De la falta de mentalidad empresarial, que realmente no ha existido tampoco en el campo, porque bueno, a lo mejor en la campiña no hacía falta, pero en otros sitios sí que invertían en un proceso de transformación industrial. De hecho, la industria agroalimentaria estaba muy extendida por muchos pequeños municipios de Andalucía, es decir, había un sector industrial, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mini, sí, protoindustrial, sí. Si queremos. Y bueno, y otra cosa ya por cambiar un poco de tercio, vuestra exposición ha sido una parte, Manolo ha hablado de la parte económica, de la economía andaluza y tú de la cultura, pero yo entiendo, y porque os conozco, entiendo que no hacéis una división dicotómica entre economía y cultura, ¿no? Uh-huh. Y que precisamente tenemos que estar hoy muy alerta a esta cuestión, porque también se están haciendo, por ejemplo, desde los ámbitos de la economía, lecturas simplemente economicistas y no atendiendo la parte de cultura que tiene esa economía andaluza, ¿no? A ver si me explico. Por ejemplo, ahora está saliendo y tú lo has, el tema del olivar. El plan director del olivar acaba de... A mí me ha llegado, porque trabajo en patrimonio, para analizarlo. Y bueno, la lectura que se hace del olivar, aunque se pretende también atender a la parte cultural del olivar en Andalucía, es puramente economicista. Uh-huh. Incluso se habla del olivar tradicional como, bueno, pues como un elemento a proteger, pero al mismo tiempo se dice que el olivar tradicional hay que rentabilizarlo. Y que para rentabilizarlo, pues precisamente se entiende que hay que mecanizar las labores, ¿no? Las labores de recolección de la aceituna, uh-huh, etcétera. En sitios que además son pues pendientes importantes, con lo cual eso seguramente va a comportar un riesgo todavía mayor para esta idea, para el tema del suelo y demás que tú estabas comentando, ¿no? En fin, eso por un ejemplo que es el del olivar. Pero mañana, por ejemplo, se celebra un congreso de la artesanía aquí, de la artesanía andaluza, que la hace la Consejería de Comercio. Y también desde ahí se están haciendo políticas, bueno, quizás menos economicistas y demás, pero no atendiendo tanto a la parte cultural que tiene la artesanía, ¿no? Y bueno, esto lo pongo como ejemplo, no sé qué pensáis, pero son cuestiones a las que debemos de atender desde esta visión que planteáis, desde mi punto de vista. Bueno, yo solamente un minuto, porque creo que es una cosa así como una idea por lo menos bastante contundente, aunque se pueda discutir. Creo que desde el sistema se piensa que la cultura es un resultado de la economía. Yo en el planteamiento que hacemos en el libro, la economía es una parte de una manera de entender el mundo y de una manera de vivir. Y en ese sentido, pues se le da la vuelta, ¿no? O sea que, claro, lo que pasa es que en esas manifestaciones que tú dices, la economía se pone en el puesto de mando de lo social y de lo cultural, etcétera. Claro. Que mandan las distribuidoras y las fábricas de plástico. Y en cualquier caso, de lo que se trata es de, como de lo que se trata es de introducirlo todo, digamos, en la lógica de la mercantilización y de la obtención del mayor beneficio, en el todo está todo. Quiero decir que eso es a lo que señala, es perfectamente lógico desde la dinámica dominante y desde las ideas hegemónicas, que encima se tratan o se intentan hacerlas pasar como progresistas, activadoras de bueno, de las cosas, tal, tal, tal, tal. Y claro, ¿qué interesa y qué no interesa? Pues interesa más aquello que se le puede sacar más ganancia, aquello que puede introducirse porque todavía no esté suficientemente introducido para los intereses dominantes en los circuitos mercantiles. Claro, entonces hay que, aunque sea, como tú misma señalas, a costa de perder no ya las 40 toneladas, sino 110 toneladas de tierra, por tal y que cual, bueno, porque bueno, la ganancia al corto plazo. Evidentemente, dentro de qué tiempo, pues esto es calvo. Claro, y entonces, digamos, expresiones culturales, ¿cuáles son las que interesan? Sobre todo, las que se pueden vender mejor a los turistas. Claro, pero además, es que lo dicen todavía hace unos años, uno tenía que ver entre líneas y decir, cuidado que están, pero ahora no, sin complejo, todo lo que tenga que ver con la cultura y tal tiene que ser una fuente de ganancia de no sé qué, de no sé cuánto. La cultura como recurso, pues, y además es una frase ya hecha tal, como recurso económico, quiere decir. Bueno, pues lo que intentamos es darle la vuelta, y deberíamos quizá intentar colectivamente darle la vuelta a, no sé, ahí, la cultura como recurso contra una determinada visión de qué cosa sea la economía. Y en favor de otra visión de qué cosa sea la economía. La economía como, digamos, ámbito para satisfacer las necesidades materiales y no materiales de la gente. Que es algo que no tiene nada que ver con la economía tal como se define oficialmente y formalmente como el ámbito donde obtener la máxima ganancia posible. Punto. Claro, entonces. Y claro, la cultura, es decir, una serie de expresiones culturales y de elementos culturales se pueden utilizar para lo uno o para lo otro. Y hay elementos más utilizables para lo uno y esos son menos utilizables para lo otro, que son los elementos que se trata de neutralizar. Lo que yo decía del documento aquel de la segunda modernización de Andalucía, ¿cuáles son las trabas, decían, culturales y de mentalidad que tenemos? Una de las que ponía es que no somos suficientemente receptivos a la movilidad. Quiere decir que nos resistimos un poco a tenernos que ir a Pamplona o a Berchite, ¿verdad? Porque a la empresa o a tal venga bien. No ponemos la suficiente buena cara. Bueno, pues eso es una rémora, ¿verdad? De la cultura tradicional y de la no sé qué y tal, rémora que hay que quitarse. Y eso de la tendencia a la sociabilidad, a estar con la familia y con los amigos, etcétera. Ah, eso es una rémora, claro. Es una rémora, claro, le viene mucho mejor a las grandes corporaciones, etcétera, etcétera, que seamos de plástico. Y ni suframos si nos apartamos de nuestro ámbito, ni tal ni cual, claro. Pero entonces eso se plantea como una rémora. Se dice, esos son elementos premodernos. ¿Eh? Porque la etiqueta de premoderno, para que la gente le entre en complejo, coño, yo tengo. O bueno, lo que están diciendo, ahora no hay emigración. hay movilidad. ¿Ah? Claro, pero si es que... Hola, yo soy Pablo Gutiérrez. Soy un compañero de la Universidad de Estudios de Derecho. Me disculpo antes que nada porque he tenido que preguntar al anfitrión de qué iba esto. Listo, Isidoro, y he entrado. De modo que me disculpo si digo o pregunto algo que ya se ha planteado antes, ¿vale? De hecho, venía caminando por la calle Dueñas, de la que esta es una prolongación, si no es la misma calle Dueñas, ¿no? Y pensando en una noticia que leí hace un par de días en el periódico y que he comentado a mis propios alumnos, ¿no? Y es que se está valorando en serio, parece un chiste, ¿eh?, lo que voy a decir, pero se está valorando en serio que la duquesa de Alba sea la futura reina de Escocia. Y la verdad es que no, es evidente que no soy sevillano, pero no deja de producirme sonrojo, inquietud, sorpresa, saber que probablemente la mayor latifundista de Europa, si no del mundo, no creo que se haya postulado, pero se baraja en serio como una de las futuras candidatas si Escocia abandona la Commonwealth. Quería preguntarle a los aquí presentes desde la absoluta ignorancia, o sea, por ejemplo, cuando han dicho el olivar pierde 40 toneladas por hectárea, desde la absoluta ignorancia, ¿me estamos hablando del manto vegetal? Vale, perfecto, porque creí que era de producción. No. Como no tengo ni idea. De tierra, vale. Algún día, que no sea hoy, preguntaré cómo es eso posible, porque no lo entiendo, pero no deja de parecer una barbaridad. Solo quería preguntar una cosa. Alguien ignorante como yo, que está leyendo en los periódicos editoriales sobre el pulso de óleo, o sea, está... ¿Qué tiene que decir alguien que, como he escuchado en este ratito que me he quedado aquí, sabe mucho sobre el campo andaluz respecto a este... En fin, este pulso en el que juegan intereses de grandes transnacionales, incluso un fondo soberano, como es el italiano, para recuperar el control sobre alguna de sus marcas al respecto. Yo, como no me entero de nada, agradecería mucho que me dieseis alguna pista. Gracias. Bueno, yo... Tú dices que te sientes... avergonzado, no sé si has dicho una palabra parecida con la noticia esa de la duquesa de Alba. A mí me avergonzó bastante más que la Junta de Andalucía la nombrara hija predilecta de Andalucía, porque eso forma parte del titular que yo creo que aquí le podemos poner ya y le podemos ir poniendo a la historia del Partido Socialista Obrero Español, que podría ser perfectamente Partido Socialista Obrero Español, historia de una traición permanente. Ese es un elemento de los que incluso tienen menos importancia dentro de la traición. Yo he nombrado antes una reforma agraria para hacer que no se haga la reforma agraria, ¿no? Ahora sale el caso de la duquesa de Alba, que el jornalero este que nombraba antes Isidoro y que decía en mi hambre mando yo, si hubiera sobrevivido a todo esto y ve que hoy se nombra a la duquesa de Alba, que era lo que no había que ser, lo contrario de lo que había que pretender ser, se nombra hija predilecta de Andalucía, pues bueno, eso por una parte. Luego lo de las grandes multinacionales, pues eso no tampoco debo extrañarnos, porque, por ejemplo, esta ha absorbido a Ojiblanca, ¿no? Y la noticia que se daba cuando se absorbió a Ojiblanca es que qué bien, qué interesante, porque Ojiblanca, que es una cooperativa que está sola en el mundo, pues ahora ya va a formar parte de uno grande, que es de óleo. Entonces, ahora va a tener mucha más capacidad. Claro, va a tener mucha más capacidad. ¿Quién? Porque ahora los agricultores que formaban parte de la cooperativa de Ojiblanca, pues tienen muchas menos posibilidades de defenderse cuando De Oleo impone, ya impone, porque es dueña de la cooperativa, los precios de la aceituna. Y ese es el funcionamiento que estamos viviendo, ¿no? Pero la Junta lo que hace es, como digo, hacer un informe para que no nos preocupemos, que no tenemos que preocuparnos. Bueno, hace unas pocas semanas el pleno de la comisión del plenaria del Parlamento andaluz votó una por unanimidad un acuerdo del tema de Nalcoya, de reabrir Nalcoya, por unanimidad. Es decir, que volver otra vez a realizar collas con el mismo procedimiento, el mismo proceso, el mismo, que ha llevado al desastre. Claro. Donde, por cierto, hay que decir que se cumplió el principio este de que el que contamina, cobra. Porque Boliden ha sido la empresa, hasta que pasó el accidente, que más subvenciones había acaparado de la Junta de Andalucía. Y hasta ahora, que se sepa, no ha pagado un duro, ni un euro de lo que le correspondía por el desastre. En fin, estos son los gobernantes que tenemos, ¿no? Y al lado está Minas Las Cruces, en la Algaba, que está echando tóxico por un tubo acuífero y demás, y las denuncias se paralizan, la Confederación Hidrográfica, multa misérrima. Así es, pero como se vende como que eso da puestos de trabajo, pues le cierran la boca a una serie de gente, claro. Yo quería preguntaros, después de escuchar lo que habéis contado, yo no soy para nada un experto en temas andaluces. De hecho, me pilla así un poco. Como tantos andaluces. Llevo 20 años viviendo aquí. Pero el planteamiento que hacéis, desde la economía y la cultura, es como David contra Goliat, ¿no? Y es bastante. Digamos, cuando nos juntamos aquí en la librería otras veces, o en el barrio, o en la ciudad, y queremos cambiar lo que tenemos a nuestro alrededor, nos vemos que esa fuerza hegemónica, el capital, nos lo pone muy duro, ¿no? Es una batalla muy, muy difícil. Y yo siempre pregunto por ejemplo, ¿sabes? ¿Que podéis contar un ejemplo concreto en el que la cultura andaluza haya doblegado a ese modelo económico global? Claro, es que doblegado lo global, lo que antiguamente se llamaba la victoria final, ¿no es eso? Claro. Bueno, un ejemplo esperanzador. Ah, no, claro, bueno, pero eso. Bueno, pero vamos a ver, yo creo que hay muchos niveles, y no solamente en lo cultural y en lo económico también, etcétera. Es decir, la creación de espacios y de relaciones que no responden a la relación hegemónica puramente mercantilista y tal, pues se están dando desde el comercio directo, de trato directo de productores y consumidores en productos agrarios, por ejemplo. Esto ahí cualquiera puede ir, bueno, claro, por encima saltándose verbigracia el eslabón de las grandes distribuidoras, todavía eso en pequeña escala, claro, pero el doblegar en el plano global, es que doblegar en el plano global no es posible mientras que no se tenga la fuerza suficiente, y la fuerza suficiente se adquiere marchando, no esperando, no existe el día D, la hora H, claro, sino tratando de crear espacios, relaciones sociales, etcétera, no mercantilizadas, apoyando solidariamente, claro, esas experiencias, y eso es lo que, pues la vieja cosa de la acumulación de fuerza. Claro, de momento algo que doblegue a lo global, a lo gordo, ¿no? Es que, a ver, yo creo que una cuestión fundamental, y creo que esto vale en lo económico, en lo cultural y en lo político, es dónde se dan las batallas y dónde se pueden dar. Porque, claro, dar la batalla en cualquier sitio, responder a cualquier cosa, pues no, mire usted, no, porque es que las reglas las ponen los que tienen poder, y entonces hay que elegir dónde se dan batallas. Es decir, yo creo que estamos en una situación, por decirlo de alguna manera metafóricamente, no me entiendan mal, todavía de guerra de guerrillas. Si hacemos el símil, decir en una guerrilla que cuál es, si se ha doblegado al enemigo en un enfrentamiento global, bueno, es que no estamos en esa situación, porque estamos donde estamos, con las fuerzas que se tienen y la mayoría de la gente. Yo es que, a ver, soy radicalmente en desacuerdo con quienes van por ahí diciendo que como somos el 99%, pues que, bueno, basta con que el 99% nos movamos y tal, y pisamos, vamos más, estamos simplemente echándole bajío al 1%. No, esa es una broma. Es una broma. No es que sea mentira que de una manera u otra el 99% seamos perjudicados. Pero bueno, de ese 99%, muchísima gente firmaba el volver a como se estaba el año 80-2006, ya. Entonces, que, bueno, un momentito, claro, y ahí las mediaciones políticas, y sigue habiendo eso que, bueno, al final del franquismo decían, el crepúsculo de la ideología, decía un ministro tecnócrata de Franco, ¿no? Ahora lo están diciendo gente con pedigrí de izquierda, por encima de la ideología, que hay que unir al 99%, bueno, pues esto, estamos de broma, ¿no? Estamos de broma. O moviendo a no sé cuánta gente cae el gobierno. Bueno, locurada, ¿no? Entonces, cuando estamos todavía en esa situación, es decir, que una parte, yo diría importante, de la gente que está dispuesta a moverse, que tal y que cual, va con esa brújula desnortada, que se dice, me decía en mi barrio, pues entonces, digamos, estamos en un periodo un tanto de resistencia, de tratar de abrir cabeza, no violentamente, claro, pero bueno, de abrir perspectiva y, insisto, de apoyar o propiciar experiencias concretas, pequeñas, naturalmente, pero que demuestren que pueden ir hacia adelante sobre una lógica que no es la lógica de la máxima ganancia del beneficio contable, etcétera, etcétera. En esa situación estamos. Sí, vamos, yo es que veo que lo que tú dices es muy difícil de identificar, en el sentido que ¿cómo se puede saber qué parte de lo que está pasando en una experiencia alternativa, digamos, de construcción de una lógica que es distinta a la del sistema, qué parte tiene que ver con esos valores que estamos diciendo aquí de la cultura andaluza y qué parte tiene que ver? Porque en todos los sitios están funcionando, están naciendo, están desarrollándose esas lógicas alternativas en los movimientos sociales, ¿no? Lo que queremos decir es una cosa sencilla, y es que esa cultura, que bueno, que alguna gente cree que no existe, pero bueno, esa es otra historia. Si ya partimos de que no existe, entonces no tenemos ya más que decir. Pero ese tipo de elementos culturales que se han forjado a lo largo de la historia de un pueblo, pues en este caso se pueden aprovechar para activar, porque tienen un potencial de liberación, se pueden aprovechar para activar el proceso que son contestatarios al sistema, primero de resistencia y luego, ahora, ¿qué parte en lo que está pasando, por ejemplo, con los desahucios, o en lo que está pasando en las contestaciones que está viendo en la gente del 15M aquí, qué parte tienen que ver con que hay unos componentes que son locales de esta cultura andaluza y qué parte tiene que ver? Pues no lo sabe, eso es complicado saberlo, ¿no? Es complicado, digo, porque no se identifican así, ni contando el 75% de lo que está pasando aquí tiene que ver con los valores que tiene esta gente, que tienen que ver con la cultura andaluza. Lo que estamos diciendo, yo creo que es una cosa bastante simple, en el sentido de que la cultura del norte, que es la cultura del sistema, es la cultura de la muerte. Es porque es la lógica del sistema, es la lógica de las cosas muertas, la lógica de la acumulación, que es la lógica del sistema capitalista, pues es una lógica que lleva al desastre, que es donde nos está llevando. Y en los pueblos del sur hay ciertos elementos que vienen de una historia que tiene mucho que ver con la explotación, con el sufrimiento de la gente y con las fatigas que ha pasado este pueblo, ¿no? Y que han creado unas condiciones culturalmente favorables a ese potencial de liberación que estamos diciendo. Eso no pasa solo aquí en Andalucía, también pasa en otros pueblos, pero pasa en mayor medida en los pueblos periféricos que en los pueblos del norte, donde ya la cultura capitalista ha penetrado de una forma absolutamente dominante en todos los estratos y en todos los ámbitos de la vida. Eso es lo que estamos queriendo decir, pero no estamos defendiendo algo que hay que, a lo que hay que agarrarse de una manera esencialista, y estamos en un sitio mejor que ninguno. No se trata de eso, se trata simplemente de, primero, de reconocernos a nosotros mismos, que es lo primero, es decir, de saber que existimos como pueblo, porque, repito, esa es una condición previa. Si no existimos como pueblo, todo lo que estamos diciendo no tiene sentido, pero hay algunos que creemos que existe el pueblo andaluz. Primero, que existen los pueblos, no el mundo, sino que dentro del mundo existen los pueblos, y luego dentro de los pueblos hay uno que es este, y que se diferencia de otros en la historia. Por ejemplo, eso que nosotros estamos ahora aquí comentando, que nos cuesta tanto trabajo a nosotros mismos reconocer, si nos fuéramos a Cataluña, cuando nos hemos ido a Cataluña, lo hemos reconocido enseguida. Somos distintos a esta gente que hay aquí, no mejores ni peores, pero somos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos tenido otra historia. Y cuando un catalán viene aquí, pues sabe perfectamente que... Yo tengo un amigo gallego que dice, bueno, cuando yo llegué aquí me di cuenta de que esto no tenía nada que ver con mi pueblo, nada que ver. Y es un tío bastante abierto, progresista, pero bueno, pero ¿para qué queremos eso? ¿Para enfrentarnos a otros pueblos? No queremos eso para enfrentarnos a nadie, queremos eso en la medida en que puede ser una herramienta para que salgamos de la situación en la que estamos. Si no, por gusto, no, esa es un poco la idea, que no defender aquí a ultranza que somos y como somos, tenemos que seguir siendo, porque también la vida es fluida, la vida es cambiante, lo que fue puede dejar de ser, de hecho está dejando de ser, porque hablamos de unos valores que tuvieron que ver con la cultura jornalera. ¿Dónde está esa cultura? Pues se va perdiendo. Pero ahí puede leer alguien, por ejemplo, el libro que hizo Juan Martínez Alier sobre la cultura jornalera, y ahí está lo que era la cultura jornalera. Eso no es un invento del tebeo, ¿no? Eso ha existido y ha dejado un pozo en este pueblo. Un pozo, ¿no? Y ese pozo tiene que ver con esto que estamos contando, pero bueno, que todo... Para ponerte un ejemplo, hablando de la cultura jornalera y de las fiestas que hay en Andalucía, ¿no? En casi todas partes se está intentando vender la fiesta como un atractivo turístico, y sin embargo aquí en Andalucía, en muchos sitios, se siguen haciendo las fiestas solo por y para la gente que la celebra, ¿no? Y bueno, si tuviéramos que medir en términos de rentabilidad las horas que uno le echa a preparar sus fiestas con su gente y para su gente, no serían nunca rentables. Y por ponerte otro ejemplo desde el punto de vista de un oficio tradicional, de los corrales de pesca de Chipiona, ahí hay gente que se está organizando para poder seguir mariscando sin pretensión de rentabilidad, sino para su propio abastecimiento y por mantener un espacio como el de los corrales vivo y bueno, pues seguir cuidando de ese espacio, y se organizan entre ellos de manera colectiva, asamblearia, y son la gente de la mar, y puede ser un ejemplo de bueno, cómo a nivel local tú puedes cambiar un poco esa dinámica global de la que ellos están hablando. Pero hay muchísimo, sobre todo a niveles locales. Creo, una de las cuestiones, yo creo, centrales es digamos, oponerse a la supuesta desterritorialización y a que supuestamente las cosas globales se cambian globalmente. Eso es una trampa que le interesa muchísimo ponerla a quienes dominan el sistema. Claro, porque así tienen todas las de ganar, naturalmente. Digamos, las dinámicas globales, globalistas, la mercantilización globalista, su flanco posible vulnerable y a donde se puede actuar y tal, es desde los niveles locales, claro, no haciendo la revolución universal. Bueno, eso como se come. Pero, como decía Gemma, cambiando o actuando en los distintos locales, locales territoriales y locales sectoriales, diría yo, dos tipos de locales, es como se puede avanzar, claro, naturalmente, porque son además espacios reconocibles, donde no está el folio en blanco, hay, como se está diciendo, herramientas susceptibles de ser utilizadas. Es por ahí. Ahora, los que piensan en el cambio global, en la globalidad del globo, sé que han cogido del globo, claro, evidentemente, porque desde ahí, empezando por ahí, no hay nada que hacer, por ahora. Pues naturalmente, yo creo que eso viene, y esto tiene unas consecuencias políticas también evidentes, ¿no? A ver qué tipo de cosas nos tienen que interesar más, etcétera, etcétera, o cómo actuar. ¿Y dónde? Esto no es una cuestión de dónde me gustaría más o es preferible, sino que claro, pues esto es la misma metáfora de la guerra. Hay situaciones donde tiene que hacer de guerrilla. Y sería una locura decir, no, yo aquí me meto y para enfrentarme, está loco. Pues igual, naturalmente. Yo creo que estamos en la situación de la medida de resistencia, de iniciar pequeños proyectos locales donde se demuestre que pueden funcionar las cosas con otra lógica. Bueno, esta librería viene funcionando con otra lógica desde hace 10 años. ¿Tiene lógica? Hombre, no con la lógica de la única cosa de la mayor ganancia y tal, sino yo estoy seguro que a lo mejor en otra cosa, porque esto no es un refugio cuando ha empezado la crisis, estaba ya antes. Claro, son opciones, pero opciones que se desmarcan por lo menos en una determinada grado de la lógica aplastante de la mayor ganancia, de la contabilidad de tiempo tal y que cual, que como es oro, resulta que hay que contabilizar cuánto me cuesta, no sé qué. No. Claro, quiero decir que yo entiendo que hay más. Si abrimos lo de la mirada que yo decía, la hacemos de otra manera, no es tan excepcional, por lo menos en términos relativos, casos que se desmarcan en algunas situaciones pues casi totalmente, en otras parcialmente, de, digamos, la lógica. Y contra eso, contra lo que se quiere y se intenta que todo eso se desmantele. Claro, en función de las grandes corporaciones, la franquicia, lo otro, para terminar con todo lo que no está plenamente en la lógica de la mercantilización. Entonces yo, cuando me dicen uno, ¿qué se puede hacer y tal? Digo, bueno, pues a lo mejor, pero desde luego cosas así. Yo, por ejemplo, me niego, no es que me ponga de ejemplo, pero bueno, cada uno hablamos para concretar. Yo me niego a echarle gasolina en mi coche en ningún sitio que se la tenga que echar yo. Y no porque tenga abuelos nobles que haga que, digamos, no me vaya a manchar la mano de gasolina, sino que me niego a cooperar a que ahí haya menos trabajadores. Se ahorre la empresa trabajadores porque trabaje yo para la empresa y no me cuesta además más barata la gasolina ahí, y entonces estoy cooperando a que haya un puesto de trabajo menos, porque si todos nos negáramos a entrar en la gasolinera donde no hay alguien echando la gasolina, habría más gente trabajando en la gasolinera. Fíjate qué cosa tan pequeñita. Pero entonces, claro, es una cuestión de las lógicas o lo que se tiene en la cabeza en las pequeñas decisiones. ¿O dónde comprar unos libros? ¿En el Corte Inglés? ¿En otro sitio? Claro. Que digo ese libro, pues estoy diciendo los tomates. Claro. Entonces, quiero decir, sin necesidad de hablar de actividades, de no sé qué, o de heroicidad y tal, en pequeñas cosas cotidianas, claro, lo que conviene es tener en la cabeza y ser consciente y tomar decisiones conscientes, incluso a nivel individual, en estas también pequeñas cosas, claro. Con eso no se cambia la globalidad del globo. Pero bueno, se empuja en una dirección, o por lo menos no se actúa en favor de la dinámica dominante cada vez más, ¿no? Es decir, que si nos ponemos a mirar y tal, pues claro que hay casos, cosas y tal, que se pueden a muchos niveles hacer, actuar, bueno, modestamente, claro, sin pensar que está haciendo uno la... Los que tenemos cierta edad y que hemos vivido la transición española, vimos que sabemos que bueno, que los movimientos sociales que surgieron antifranquistas empezaron en los años 60, claro, y durante 10 años hicieron un trabajo soterrado, claro, creando tejido social, claro, creando redes, claro, y en los años 74, que es 75, que yo vine a Sevilla, pues me quedaba impresionado, porque claro, estaba en Rochelambé, veía a los jóvenes, niños de 14 años, muchachos repartiendo los boletines de la joven Guardia Roja, vi las asociaciones de barrio funcionando, manifestaciones, había un tejido social, claro, creado durante 10 años de trabajo intensivo en los barrios. Claro. Eso no sale como seta después de un chaparrón. Pasó, claro, que no, después fue que todo se cooptado y desmantelado. Todo en disposición de las elecciones. Claro, claro. Todas, claro, las elecciones. Claro. Que yo no digo que no se hagan elecciones, porque las instituciones, pues bueno, a lo mejor hay que estar las instituciones. Cuando interese. Pero claro, el problema fue que todo se fue para allá. Y claro, en 4, 5, 6 años desapareció todo el tiempo. Justamente. Justamente. Muy bien. Tomás. Pues. Pues nada, ha sido un libro a 9 euros. Un placer este diálogo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.